Vamos a empezar hablando sobre el intestino permeable y principalmente en este vídeo sobre los conceptos básicos, los síntomas y los principales factores que pueden causar el desarrollo de esta condición. En este vídeo vamos a hablar de varias cosas, sobre todo de los factores que pueden condicionar este problema, el gluten, los tipos de alimentos, sus suplementos, cosas a evitar. Incluso en los vídeos siguientes vamos a hablar de varios suplementos y varias cosas que se pueden hacer para mejorar el intestino permeable. Esta condición es realmente bastante prevalente en nuestra sociedad y está bastante infradiagnosticada. Y por otro lado, también está muy sobrediagnosticada sin realmente tener una evidencia a veces de que hay un intestino permeable confirmado con pruebas diagnósticas. Por otro lado, también hay mucha incredulidad, como os mostraré en una diapositiva más adelante, por parte de la comunidad médica de esta entidad, pero vamos, realmente está reconocido y hay muchas investigaciones sobre la permeabilidad intestinal aumentada. Así que quiero que tomes este concepto del intestino permeable desde una perspectiva bastante amplia y que sigas conmigo para explicarte un poco todos los conceptos que hay sobre esta entidad, las condiciones que pueden causarla, los factores que influyen en ella, y luego en otros vídeos veremos también las estrategias de tratamiento. En resumen, para hacerlo simple del principio y luego vamos a ir ahondando, el intestino permeable, o también conocido como hiperpermeabilidad intestinal aumentada, es una condición en la cual pueden darse síntomas digestivos, pero que se ocasiona principalmente porque en el intestino las uniones estrechas, que son una de las uniones que están uniendo las paredes entre las células intestinales, no hacen bien su función y dejan pasar ciertos tipos de sustancias quizá más grandes de lo común. Entonces, al dejar pasar este tipo de sustancias, permiten que varios tipos de alimentos u otros metabolitos o sustancias no tóxicas incluso queden expuestas a a la capa de células inmunes que está debajo de la mucosa intestinal. Y entonces estas no las reconocen como normales, las pueden reconocer incluso como extrañas, y se empieza a generar un fenómeno inmune. Entonces esto puede llevar con el tiempo a una inflamación crónica en el intestino y también a el desarrollo de alergias y enfermedades autoinmunes. Vamos a seguir ahora con uno de los principales factores que pueden causar y condicionar el desarrollo de esta condición: la exposición al gluten. Muchas personas están familiarizadas con el gluten y la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten, pero realmente no todo el mundo está muy, muy concientizado de qué tan dañino pueden ser el gluten en algunas personas, no en todas, y de todas las maneras cómo el gluten puede influir en nuestra salud. En este diagrama ves, por ejemplo, las vías por las cuales el gluten puede causar problemas. Puede causar problemas autoinmunes, alérgicos o incluso problemas no autoinmunes, no generados, no que no signifiquen una reacción de anticuerpos contra el propio cuerpo. Y son estas todas las condiciones que pueden desarrollarse en enfermedad celíaca, dermatitis herpetiforme, ataxia del gluten. Cuando son condiciones alérgicas, alergia al trigo o incluso cuando no hay mediación por el sistema inmune, una sensibilidad al gluten o intolerancia al gluten no celíaca, como se le llama. Y nada, estos son los tipos de entidades que pueden suceder. Pero aparte de esto, hay muchas otras condiciones que pueden ser condicionadas por el intestino permeable. Y el intestino permeable, como te digo, puede ser uno de sus factores causales la constante exposición al gluten que va causando inflamación crónica. Es decir, Hay muchas otras condiciones de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad celíaca, que la hemos mencionado aquí, las enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, y también la enfermedad de Hashimoto, que son otras enfermedades de, al parecer, etiología de causa autoinmune y que pueden tener relación o pueden ser condicionadas o iniciadas por un intestino permeable quizás. También el intestino permeable tiene que ver, y el gluten, la exposición al gluten tiene que ver mucho con la alteración de la microbiota intestinal y puede causar una disbiosis. Y esta disbiosis lo que significa simplemente es un crecimiento anormal, una distribución anormal de las bacterias que tenemos en el intestino. Pero bueno, ahora para seguir, vamos a mencionar y tener claros algunos conceptos antes de seguir para poder entender mejor y diferenciar los diferentes tipos de reacciones que puede haber, por ejemplo, al gluten. Primero, lo que son las reacciones alérgicas agudas y las reacciones de hipersensibilidad retardada. A ver, una alergia es un tipo de reacción inmune. Tradicionalmente tenemos dos tipos de alergias, ¿no? Unas que son las alergias agudas, las cuales se supone que están mediadas por una respuesta de un tipo de anticuerpos IgE. Y estas son las típicas que cuando vas al alergista y te hacen un prick test de la piel, y esto es lo típico que miden, ¿no? Estas alergias agudas pueden dar una reacción en generalizada en el cuerpo que causa daño, inflamación en los tejidos y muchas veces los síntomas son de estos agudos, como por ejemplo, pues hinchazón de los labios, incluso de la cara, aparición de ronchas, como ven en la imagen de la derecha. Sí, estas reacciones agudas son las que muchas veces terminan en urgencias, ¿no? Hinchazón de los labios, se cierra la garganta, pero también puede haber, pues como la imagen de la izquierda, ¿no? Congestión nasal, estornudos, etcétera. Todos esos son síntomas agudos. Y por el otro lado, la hipersensibilidad retardada, como su nombre lo dice, tarda un poco más. Las alergias de reacciones alérgicas agudas son mucho más rápidas. Ocurren generalmente entre los primeros 30 minutos de exposición, mientras que las otras, la hipersensibilidad retardada, suele tardar un poco más en aparecer. Pueden tardar desde 3-4 horas hasta incluso algunos días, varios días después de la exposición. Así que pueden ser incluso más difíciles de identificar. Como te digo, estas son generalmente reacciones del tipo de un anticuerpo que se llama IgE. Y a diferencia de la enfermedad celíaca, es otro tipo de reacción inmune. Es un tipo de reacción inmune muchas veces con anticuerpos del tipo de inmunoglobulinas IgA o IgG. Y lo que pasa es que hay una reacción al gluten y esto condiciona una inflamación en el intestino, que los anticuerpos atacan las células intestinales y se produce una inflamación crónica que produce todo el resto de síntomas que puede dar la enfermedad celíaca, ¿no? Desde la mala absorción de nutrientes con la anemia, a elevación de transaminasas, etcétera, y síntomas de diarrea incluso y síntomas digestivos. Pero son entidades diferentes. Y también la enfermedad celíaca es diferente a la alergia al trigo, que es inmune, porque hay una reacción de anticuerpos, pero no es autoinmune, no ataca a las mismas células del cuerpo como lo hace la enfermedad celíaca. La diferencia fundamental es que en la enfermedad celíaca, pues hay una reacción inmune contra el gluten y esos mismos anticuerpos atacan también las células intestinales. En cambio, en la alergia al trigo hay una reacción de anticuerpos contra otras proteínas del trigo diferentes a la del gluten, ¿vale? Pero no hay una reacción de los anticuerpos que ataquen al propio organismo y que produzca un daño crónico. Si en una persona con alergia al trigo puede incluso comer muchas veces otro tipo de cereales, pero no el trigo en sí. En cambio, las personas con enfermedad celíaca no pueden comer no solamente trigo, sino cualquier otro tipo de cereal que contenga gluten. No pueden comerlo. Y por último, la sensibilidad al gluten o la intolerancia al gluten, que le dicen intolerancia al gluten no celíaca. Realmente una sensibilidad o intolerancia al gluten, una intolerancia no es una reacción alérgica y no está mediada por el sistema inmune. Realmente, específicamente una intolerancia es una incapacidad de digerir bien y que se desarrollen síntomas con algún tipo de alimento. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa es intolerancia a los productos de lácteos que tienen lactosa, porque es que no la podemos digerir. Pero cuando muchas personas incluso tienen una mala absorción de lactosa y no la absorben bien, pero tampoco no la toman muchas cantidades y no tienen síntomas, eso no es una intolerancia. Intolerancia es cuando se dan los síntomas. Entonces, de la misma manera, la intolerancia o sensibilidad al gluten hay que pensarlo un poco de la misma manera, ¿no? Es la quizá la incapacidad de digerir adecuadamente el gluten y que cause sobre todo molestias o síntomas en el intestino, en el aparato digestivo, cuando se come. Aquí es importante mencionar que en todas estas entidades, sobre todo en la farmacia celíaca, la intolerancia o sensibilidad al gluten, esta exposición al gluten continua puede ser causante de una disbiosis intestinal, de un desequilibrio intestinal, y también puede a la larga, a largo plazo, causar y ocasionar, llevar a un intestino permeable. Y este mecanismo, sobre todo del intestino permeable, ¿cómo se da? Sobre todo se da porque el gluten puede tener un efecto en una proteína, una que se llama zonulina, que es la proteína que regula la apertura de estas uniones estrechas, la zonulina. Y entonces, normalmente, fisiológicamente, por ciertos estímulos, se puede regular la apertura de estas uniones estrechas que están entre las células intestinales y poner un poco más grande la apertura o un poco más pequeña. Es algo dinámico. Pero hay ciertas condiciones, como por ejemplo el desequilibrio de bacterias intestinales, una disbiosis o incluso la exposición al gluten, esto puede aumentar el tamaño, la cantidad de zonulina, y esto lleva al aumento desproporcionado muchas veces de estas uniones estrechas y lo que crónicamente puede llevar a un intestino permeable. Y eso pues ocasiona, claro, la exposición constante de nutrientes y otros agentes y otras bacterias que normalmente no son dañinas a la capa de células inmunes que está debajo y puede condicionar a largo plazo una reacción autoinmune, alergias, etc. Es importante que repasemos este tema de las alergias porque realmente este tema de la intolerancia al gluten o de las alergias, realmente uno se da cuenta que muchas veces no ha nacido con todas estas alergias o todas estas intolerancias, pero si uno pasa los años y constantemente está expuesto y hay una inflamación crónica, si uno desarrolla el intestino permeable, entonces a lo largo de los años, no al principio, muchos años después, se puede adquirir un buen número quizá de diferentes tipos de alergias a alimentos. Y es importante entender que una alergia adquirida puede ser el resultado de un intestino permeable. Mientras más problemas tengamos con el intestino permeable, podemos desarrollar más alergias a lo largo del tiempo. Una de las clásicas historias que muchas veces escucho a algunos pacientes que han estado bien todo el tiempo, sin problemas digestivos, de nada, dicen, pues sí, yo he estado toda mi vida comiendo bien, nunca he tenido problemas, he tenido un aparato digestivo buenísimo, nunca me he caído nada mal. Y recién desde hace 2 o 3 años he empezado con todas estas molestias digestivas y también he empezado a tener estas alergias a los alimentos. ¿Esto por qué es? Y bueno, hay muchos motivos, hay muchas razones. Pueden tener uno sobre el crecimiento bacteriano u otras condiciones digestivas, pero una de las razones puede ser que haya desarrollado un intestino permeable. Recuerda, nuestros intestinos son fuertes y son resilientes, pero y por eso es que no muchas veces no desarrollan un intestino permeable de un momento a otro. Esto muchas veces tiene que ver con años de ir dañándose el intestino y de exposición. Como te he mencionado, el gluten puede ser uno de los diferentes factores causantes y que pueden condicionar el desarrollo a lo largo de los años del intestino impermeable, pero no es el único. Vamos a mencionar varios otros factores aquí que pueden ser causantes de esta inflamación crónica. Pero recuerda que años de daño el intestino pueden contribuir a este intestino permeable, de tal forma que a partir de cierto punto, de cierto umbral, es cuando el intestino ya no puede más y empiezan a desarrollarse este tipo de alergias tardías quizá en la vida, ¿no? Y no tan pronto. Recuerda que las alergias, cuando están constantemente ahí y siguen ingiriéndose o sigue uno estando expuesto a la gente que causa la alergia, causan daño en el tejido. Y si hay suficiente exposición todo el tiempo y todo el tiempo, esto puede crear enfermedad. Recuerda también una cosa, que la sensibilidad al gluten muchas veces, o la enfermedad celíaca, esto es parte muchas veces genético, y la intolerancia al gluten, no la enfermedad celíaca, también muchas veces es genética, no es adquirida, es decir, esto es suerte, tienes suerte o mala suerte, no es algo que necesariamente las personas han desarrollado porque han comido gluten, sino es algo que simplemente ellos siempre han tenido, es algo genético. Por decirlo así, a tu cuerpo le gusta o no le gusta el gluten. El problema es si está realmente tu cuerpo, si es fuerte y es resiliente, tú puedes quizá estar expuesto al gluten desde tempranas edades en la vida y puedes estar bien, sin ningún problema o no enfermarte por ello. Pero con el tiempo, algunas personas, no todas, depende de la genética de cada persona, algunas personas pueden, con el tiempo y la exposición continua de los años y años y años, ir dañando su intestino por esta exposición continua al gluten. Eso es al menos las teorías que se están barajando ahora. Esto es, entonces, uno de los problemas. No tenemos prácticamente síntomas. Muchas veces se va comiendo gluten durante toda la vida porque uno no tiene ningún problema. Y con el tiempo, este gluten, incluso combinado con otros agentes que pueden ir dañando el intestino, pobres selecciones de alimentos, y a lo largo del tiempo, esto puede ir dañando el intestino y en algún momento desarrollarse los síntomas. ¿Hay alguna forma de prevenirlo y saberlo desde edades tempranas de la vida? Pues no, realmente no la hay. Básicamente, la idea es tener las mejores selecciones de alimentos y nada, apenas uno empieza a desarrollar síntomas muy leves, pues a estudiarlo o tratar de averiguar si hay alguna causa de fondo o alguna inflamación intestinal. ¿Y esto por qué? Porque es que el intestino permeable no siempre da síntomas inicialmente, como te he estado mencionando en la diapositiva previa. No siempre da síntomas y lo que usualmente pasa es que al inicio muchas veces se forman, por decirlo así, pequeños huecos en el intestino y con el tiempo estos huecos dejan pasar, como una coladera, dejan pasar las cosas a través de las paredes intestinales y va haciéndose más daño. Y a medida que hay más daño, empiezan a ver los problemas y se empiezan a desarrollar los síntomas. Y empiezan a desarrollarse, a adquirirse más alergias y más intolerancias a los alimentos. Uno no se da cuenta, pero la inflamación va avanzando, influenciada por otros factores. Y esto es lo que te decía, existe el intestino permeable, hay mucha controversia en la comunidad médica y muchos, incluso médicos quizás si has acudido, te dirán que no existe el intestino permeable, pero realmente esto es el PubMed, es la base de datos más grande y más consultada por profesionales de la salud. Y aquí, como verás, mira la cantidad de entradas que tiene el término leaky gut en inglés. O incluso aquí el término permeabilidad intestinal, que tiene más de 14.000 entradas. Y esto es una realidad. Lo que pasa es que es una entidad tan difícil todavía de caracterizar con exactitud, que todavía no hay un consenso de los criterios adecuados y de exactamente las pruebas exactas, y hay muchos estudios todavía que se están haciendo, pero al igual que el tema de la microbiota intestinal, la disbiosis intestinal, aún hay muchas cosas que aún no conocemos sobre ese tema, todavía hay bastante desconocimiento y sobre el tema del intestino permeable. De algunos otros factores, se conocen varios, pero hay muchos factores que todavía no se conocen y muchos también tratamientos farmacológicos o suplementos todavía están estudiándose y no hay uniformidad en los criterios todavía. ¿Qué síntomas da el intestino permeable? Todos estos síntomas también los tendrás, los dejaré en las notas de este debajo del vídeo. Los publiqué en un artículo reciente en el blog, pero pueden dar síntomas no solamente digestivos, sino síntomas incluso de cansancio, niebla mental, fatiga, síntomas de pérdida de pelo y muchas veces síntomas de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo dolores articulares, síntomas de una enfermedad de hipotiroidea, la enfermedad de Hashimoto. Y como te dije, estos síntomas del intestino permeable pueden tomar hasta 20, 30 años en aparecer muchas veces, porque el cuerpo, como te digo, aguanta y es resiliente. Pero cuando aparecen los síntomas, pues también hay que tener en cuenta que no se solucionará tan rápido. Puede tomar tiempo en resolverse y aliviarse todos estos síntomas, porque muchas veces se han desarrollado a lo largo de muchos años. Entonces, para el diagnóstico del intestino permeable, lo importante a tener en cuenta es que una persona tiene que tener síntomas ya sea digestivos, autoinmunes, inflamatorios, y hay que confirmarlo con las pruebas diagnósticas. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se está atribuyendo a que uno tiene intestino permeable cuando realmente no se ha demostrado. Es decir, los síntomas digestivos, inflamatorios y enfermedades autoinmunes pueden ser superponibles y pueden ser causados por condiciones diferentes y no haber un intestino permeable en sí. Entonces, tiene que confirmarse con alguna prueba diagnóstica, como cuáles, por ejemplo, como estas, que también te dejaré en la nota debajo del vídeo, el artículo del blog en el cual hemos mencionado, la prueba de permeabilidad intestinal de lactulosa, maltitol y similares, test de sonulina, estas pruebas de anticuerpos antilipopolisacárido, anticuerpos antiactina, miosina y anticuerpos anti-CDTB y antivinculina. Estas pruebas, la más usada y la más clásicamente usada es la prueba de permeabilidad intestinal con lactulosa, manitol y similares. También se está usando cada vez más el test de sonulina. Las últimas tres realmente no están, a día de hoy, no están disponibles aquí en España. Y sobre todo se utiliza la primera. La primera lo que hace es darte una, te da un par de soluciones de carbohidratos, una lactulosa y la otra te da manitol o rhamnosa muchas veces. Y en lo que se basa es uno de estos dos tipos de carbohidratos. La lactulosa, por ejemplo, no es absorbible y es de una molécula de tamaño grande. Entonces, en teoría, la lactulosa no se debería absorber y no debería pasar la barrera intestinal. Y en cambio, si pasa, pasaría por las uniones entre las células intestinales. Y el pasaje de lactulosa lo que indicaría es que hay una permeabilidad intestinal aumentada. Por el contrario, el manitol o la rhamnosa, lo que se utilice, se suele pasar por un mecanismo de absorción a través de las paredes, no entre las células intestinales. Y es normal que sí se absorbe. Entonces, de acuerdo a los niveles, a la tasa de absorción del manitol y la lactulosa, y lo que se encuentre en el test de orina que se toma a las horas, a las 3 o 6 horas siguientes de haber ingerido estos, de acuerdo a la tasa de excreción de ellos en la orina, se cataloga si hay realmente una permeabilidad intestinal aumentada o no, de acuerdo a la relación entre la absorción del manitol y la lactulosa. Porque, como te digo, no debería haber mayormente absorción de lactulosa si no hay un intestino permeable. Eliminar el gluten no es la única solución. Puede ser que el gluten sea uno de los factores que originó todo, pero hay muchos otros alimentos o factores, incluso las alergias que uno puede haber desarrollado, que no son en sí muchas veces alergias. La alergia quizá a algunos alimentos no son los alimentos en sí los que son los que iniciaron el daño, pero estas alergias y la continua exposición pueden perpetuar la inflamación. Es decir, aquí eliminar el gluten no es muchas veces la única solución. Esto es, como lo veis aquí, eliminar el gluten cuando tienes el intestino permeable, inflamado como un fuego, es como echarle vasijas o vasitos de agua a todo ese fuego. El intestino permeable puede ser el resultado de años de daño continuo y la reparación puede tomar tiempo. Y hasta que revertamos la inflamación no mejorará aunque vayas quitando el gluten. El gluten es solo uno de los pasos. Remover el gluten no repara el daño. Es quizá solo uno de los agentes inflamatorios a evitar. Ayudará seguro, pero no eliminará los otros factores que pueden estar contribuyendo a tu pobre salud intestinal. Por ejemplo, aquí hay otros factores. También hay pues la polución, contaminación, el estrés, los organismos genéticamente modificados, medicamentos, como hablaremos en un momento, pesticidas, etcétera. Todos estos son factores ambientales que pueden incrementar, aumentar los síntomas de la intolerancia al gluten y también perpetuar el proceso del intestino permeable. Y es por eso que realmente hacerse pruebas, como las que he mencionado hace un momento, es importante. Y es importante trabajar con un profesional que entienda exactamente lo que es el intestino permeable y los tipos de pruebas que se pueden y deben de realizar y los tipos de preguntas que se deben hacer para llegar a la raíz de la enfermedad. Y esta diapositiva de aquí la pongo porque, mira, esto es una cosa que siempre el gran consumo que tenemos nosotros de granos y cereales, esto ha sido muchas veces promovido por la pirámide alimentaria antigua que había desde el año 70, en la cual los cereales estaban en la base, y arriba pues estaban los azúcares, los lácteos al medio, y en la base los granos, ¿no? Y los cereales. Pero realmente se ha visto y ya se está cambiando esto, este concepto, ¿no? Y que es que en la base deberían estar más las proteínas, las carnes, las legumbres y las verduras. Y todo el resto, los cereales, pues al medio o arriba. Entonces, aquí hay cuatro factores entonces que pueden dañar también más la barrera intestinal. Aparte del gluten, que es el primero, los otros factores son los químicos, pesticidas y medicamentos. En cuanto a los químicos, a ver, los químicos están en todos lados, en los alimentos procesados, metales pesados, en los alimentos con gluten, ¿no? Y están incluso en los alimentos considerados normalmente sanos, que muchas veces con ellos se envasan o se añaden químicos para su conservación. La FDA, la organización americana que regula todos los medicamentos y suplementos en los alimentos y los aditivos alimentarios, tiene aprobado aproximadamente más o menos más de 3.000 aditivos alimentarios entre aditivos, conservantes y colorantes. Y se calcula que la persona promedio ingerimos más o menos unos 70 kilos de estos aditivos cada año. Ellos tienen incluso un listado de químicos aprobados y los que se usan desde hace muchos años. Pero muchos de estos aditivos alimentarios están aprobados porque no porque tengan estudios extensos al respecto sobre su seguridad, sino porque hay, según las estadísticas, no se ha visto mayor daño en las personas y no se ha visto que produzca daños en a lo largo de algunos años, y entonces, pues nada, se han aprobado. Porque se han usado muchos años y no ha habido mayores problemas. Pero no todos tienen estos tipos de estudios a largo plazo de seguridad. Es decir, se han usado muchos años, no han habido problemas de cáncer, de problemas de corazón, etcétera. Pero la mayoría de estos aditivos no tienen estudios como los que hay ahora disponibles y antes no había, para ver su impacto sobre la inflamación intestinal, sobre la microbiota intestinal. No hay estudios al respecto. Entonces, simplemente por su seguridad en cuanto a enfermedades gordas a lo largo de muchos años, están aprobados y seguirá así. Pero eso no quita que muchos de ellos puedan estar causando inflamación intestinal. En cuanto a los pesticidas, también son gran parte de nuestra alimentación hoy día. Hay pues millones de toneladas de pesticidas que se usan cada año en todo el mundo y hay más de 15.000 químicos utilizados en la producción de pesticidas y la mayoría tampoco han sido evaluados para sus efectos tóxicos en humanos. Y la mayoría de las evaluaciones y los tests de su seguridad consisten en estudios a menor escala en ratones. Hay estudios en humanos de los pesticidas, pero a corto plazo. Pero tampoco no todos estos químicos han sido evaluados por su seguridad. Lo que sí sabemos es que la exposición a pesticidas se ha relacionado con cosas que no son muy seguras, como por ejemplo alteraciones del sistema nervioso, supresión del sistema inmune, cáncer, diabetes, daño del aparato reproductor, problemas hormonales como la de tiroides, por ejemplo, o problemas de estrógenos. Y también sabemos que algunas condiciones como el asma, autismo, dolor de cabeza, migrañas y retardos en el desarrollo de los niños son cosas que han sido correlacionadas, se ha visto que hay cierta correlación con la exposición crónica a los pesticidas. Y también, por último, los medicamentos. Los medicamentos son muchas veces prescritos más de la cuenta. Sobre todo, los que más impacto tienen en el sistema digestivo son los analgésicos o antiinflamatorios, como ibuprofeno, ibuprofen, etcétera, los medicamentos para el colesterol, los antibióticos, los antidepresivos, los medicamentos antirreflujo y también los medicamentos para la presión arterial y las hormonas tiroideas muchas veces. ¿Cómo dañan estos medicamentos? ¿Cómo dañan el sistema digestivo y cómo dañan nuestro cuerpo? Pues bien, mira, los analgésicos, antiinflamatorios, muchas veces estos pueden erosionar, dañar la mucosa que recubre el estómago o el intestino delgado. En cambio, aparte, los antibióticos pueden destruir, modificar la microbiota intestinal y disminuir el número de bacterias saludables que hay en el intestino. Y esto puede llevar a un riesgo aumentado de infección, puede dificultar también la absorción de vitaminas y síntesis de vitaminas. Y también puede contribuir por estos motivos a una permeabilidad intestinal aumentada. Por otro lado, los medicamentos antidepresivos, ¿cómo contribuyen a esto? Pues pueden alterar la motilidad intestinal, es decir, muchas veces la disminuyen y pueden contribuir al estreñimiento, lo cual que puede llevar también a una alteración de la microbiota intestinal y un aumento de la carga de sustancias tóxicas en el colon. Y por otro lado, las medicaciones antirreflujo, los inhibidores de ácido, inhiben la secreción del ácido, ¿no? En el estómago, y esto puede dificultar la absorción de nutrientes porque se necesita el ácido para descomponer los alimentos que ingerimos y estar más expuestos para la absorción. Y entonces dificultan muchas veces esta inhibición del ácido, la absorción de ciertos nutrientes como proteínas, calcio, vitamina B12, pero también puede llevar a una protección disminuida porque muchas bacterias que al menos siempre ingerimos pueden ser erradicadas, controladas por el ácido del estómago, pero si no hay suficiente ácido en el estómago, esta carga de bacterias puede llegar incluso al intestino delgado y puede causar cambios en la microbiota intestinal. Como ves, estas, por ejemplo, son algunas de las consecuencias del bloqueo del ácido del estómago. Varios déficits de absorción de nutrientes, como déficit de absorción de zinc, folato, déficit de vitamina A, de algunas proteínas, de calcio, deficiencia de hierro y deficiencia de absorción de vitamina B12. Entonces, cuando uno sospecha por los síntomas o aparición de fenómenos autoinmunes una entidad como el intestino permeable, hay que empezar por lo básico y lo fundamental. Y empezar por lo fundamental significa descartar que no haya otras condiciones. Mira todas las condiciones aquí en este cuadro que puede ser un poco agobiante y todas las pruebas que podrías hacer. Hay pues un montón. Si has cambiado tu dieta o utilizado varios suplementos o has estado en estas etapas de la membresía y no has mejorado del todo siguiendo incluso con antibióticos, es una condición a considerar, el intestino permeable. Y quizá podría pues hacerse pruebas, ¿no? Después de la etapa 3 para descartar que uno no lo tenga, ¿vale? Pero aparte hay un montón de otras pruebas que podrían hacerse para descartar otro tipo de condiciones que puedan estar dando pues problemas. Entonces, hay que tener en cuenta lo primero. Si se sospecha intestino permeable, como te mencioné hace un momento, hacer las pruebas diagnósticas apropiadas, sobre todo la prueba de permeabilidad intestinal con lactulosa y mannitol o rapamycina o el test de sonulina, que son sobre todo los que están disponibles, aunque hay algunos otros más, dependiendo de dónde vivas, que pueden estar disponibles. Y pues si te das cuenta, realmente nosotros en las etapas de esta membresía, Realmente lo que estamos haciendo, yendo por etapas del principio, con unos cambios en la dieta, una dieta antiinflamatoria para el intestino, luego el soporte intestinal con, ya sea con suplementos de enzimas, ácido o suplementos adrenales, y luego en la tercera fase, la tercera etapa con antibióticos, realmente estamos yendo un poco por todos los pasos que se necesitan para ir desinflamando el intestino. Y realmente son estas cosas, son estos pasos incluso atacan o sirven para mejorar un intestino permeable si lo hay. Pero en algunos casos, pues si se confirma que hay un intestino permeable, se pueden necesitar incluso medidas más específicas o suplementos adicionales. Porque como te he dicho, muchas veces curarse y mejorar completamente el sistema digestivo requiere muchas veces más que evitar el gluten y evitar algunos alimentos inflamatorios. Se necesitan muchas veces corregir algunas deficiencias nutricionales específicas, identificar reacciones específicas adversas a algunos alimentos o químicos específicos, erradicar la infección de bacterias u hongos, como hacemos en la etapa 3, y muchas veces pues se necesita un abordaje incluso más personalizado, como hacemos en la consulta online. Entonces, estos son los cinco factores críticos para que funcione adecuadamente el intestino. Y si no funcionan adecuadamente estos cinco factores o algunos de ellos, esto puede llevar a un intestino permeable o leaky gut, como se le conoce en inglés. En primer lugar, las uniones estrechas o tight junctions, como se le conoce en inglés, que son estas que veis aquí en la imagen. Estas son las uniones estrechas que, como te digo, están reguladas por la zonulina, que la zonulina es la que hace que se abran o se cierren un poco estas uniones estrechas, y eso es normal, es un estímulo fisiológico. Bueno, este es aquí está atrás que ves el citoesqueleto de actina miosina, pero cuando hay ciertas condiciones como infecciones o la exposición al gluten continuada en personas sensibles, intolerantes al gluten o con enfermedad celíaca, la zonulina puede causar un aumento desproporcionado de estas tight junctions o uniones estrechas, y esto se abre más de la cuenta, permitiendo una mayor permeabilidad y un mayor paso de sustancias. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene ya una permeabilidad intestinal aumentada, un intestino permeable, pues cada comida es una batalla. Por cada comida que uno hace, vienen los alimentos por aquí y muchos nutrientes o minerales o vitaminas, lo que sea, o sustancias o químicas pasan, que normalmente no son nocivas, pero pasan por aquí y que normalmente no pasarían, pasan por aquí y llegan a la capa que está por debajo del intestino, la capa de células GALT que te mencioné antes. Que es el tejido linfoide asociado al intestino, y ahí se exponen y claro, lo reconocen como extraños y se genera una reacción de anticuerpos y se genera una reacción autoinmune y se pueden llevar a enfermedades autoinmunes, ¿vale? Estas uniones estrechas lo que hacen es sellar el intestino. Luego, lo que te mencionaba, otro factor crítico para que funcione bien el intestino es la capa GALT. Esto viene del acrónimo en inglés, GALT Associated Lymphoid Tissue. Mi inglés es malísimo. Bueno, estos son como las amígdalas que tenemos en la garganta, ¿no? Y realmente en esta capa GALT está el 70-75% del sistema inmune de todo el cuerpo, y esto es un aspecto crítico. Está justo debajo de la mucosa del intestino delgado, y esto es como el último hombre, el último hombre en la barrera, ¿no? Las primeras barreras son estas que están aquí, la barrera intestinal y las uniones estrechas, y si pasan eso, pues la última barrera es esta capa de tejido linfoide. Y si llegan demasiadas sustancias que normalmente no llegarían y la capa esta GALT no las reconoce como normales, sino las reconoce como extrañas, pues puede generar fenómenos autoinmunes. El tercer factor crítico es la barrera intestinal, que está compuesta básicamente por la mucosidad, que es una sustancia mucosa que secreta en las células intestinales, y las células intestinales en sí, por ambas. En esta capa, en la capa de la mucosidad, están también los anticuerpos de tipo IgA, que son la primera línea de defensa, la primera línea de defensa muchas veces del intestino. Luego también está la microbiota intestinal, que es otro factor crítico para que funcione bien el aparato digestivo. ¿Por qué? Porque es que hay una serie de bacterias, por decirlo así, amigables, buenas, las que están normalmente conviviendo con nosotros, y estas bacterias hablan con tu sistema inmune, el sistema inmune GALT, que está debajo de la mucosa, y se comunican, y si no hay las clases adecuadas de bacterias, hay, por decirlo así, una mala comunicación, una hiperreactividad, y también esto puede llevar a enfermedades autoinmunes. Y por último, el último factor crítico e importante es el ácido del estómago, que como te he mencionado, es un poco, dos funciones fundamentales cumple. Primero, que es una primera barrera de defensa contra las bacterias que siempre ingerimos, por más que lavemos los alimentos, siempre ingerimos bacterias microscópicas, y el ácido del estómago es la primera barrera de defensa que elimina a esas bacterias. Y otra función fundamental del ácido del estómago es que ayuda a la absorción de nutrientes esenciales, como la vitamina B12, el calcio, el hierro, etc. Bueno, pues eso es más o menos todo lo fundamental que te quería hablar sobre los conceptos básicos, síntomas y las pruebas que se deben hacer para el intestino permeable y los factores críticos para su desarrollo. Y en otro vídeo vamos a hablar ya de la estrategia de tratamiento del intestino permeable.